Tenemos 70 años de una casa habitada. Una casa habitada por muchas presencias que han transformado los imaginarios de este país. En la agenda que ustedes tienen, en la agenda de las actividades, vemos una foto de Pedro Jorge Berg y Alfredo Pareja Díaz Cancejo. Son los personajes que nos han habitado, personajes fundamentales en la construcción de los imaginarios de este país. Y al igual que en Quito, esta casa está habitada en las 24 provincias del país. Vamos a tener una amplia programación en la que se rendirá homenaje a personas que en su quehacer han contribuido al desarrollo de la cultura nacional. Vamos a tener eventos solemnes, eventos populares, exposiciones pictóricas, presentaciones de libros, una serie de eventos con los que los núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión rinden homenaje a su matriz en la articulación de estos 70 años de vida institucional. Esta casa que está habitada va a tener alrededor de 400 eventos en el país, de 100 eventos en Quito, van a ser más de 1000 actores culturales los que se sumen a lo largo de todo el país para rendir homenaje a la Casa de la Cultura, rendir homenaje a este espacio público que, inventando recursos, con alegría, con esperanza, con solidaridad, abre sus puertas día a día para brindarles un espacio público de calidad para la circulación de contenidos culturales. Ya lo decía Raúl, una de las expectativas que tenemos como Casa de la Cultura es la articulación de la Ley Orgánica de Cultura. Esperamos que en esta ley la Casa se convierta y siga siendo en el espacio público democrático, incluyente, de alteridad, de pluriculturalidad, para una circulación de contenidos culturales, para un debate crítico, una casa de todos los ecuatorianos que siga inventando la memoria. Muchas gracias.